Bueno, bueno, pues estamos en Wiz and Fuzz. Sí, ¿y por qué? Y preguntarán, ¿y por qué coño hacen esto ahora? Bueno, pues porque llevamos como 15 minutos de programa. Sin y Pau se acaba de dar cuenta que no ha grabado el programa. Entonces, bienvenidos a la gente que está escuchándonos en diferido, esta vez en Sinchilic Ratia FM EUN. Os recordamos que estamos con Silvia y Yoli de FM Suroi, que nos han dedicado un par de canciones. Eso es, que nadie ha escuchado. Y nos han contado pues la movida del FM Suroi, de por qué lo hacen, bueno, que empezaron en el 2009. ¿Qué más? Que tocan en Popitas, que son de Ansia también. Que tocaron, también, que tocaron en Aspersores, se la han dedicado a... ¡Incha! Que es su cumple, cumpleaños feliz. Y estás escuchando Wes and Paz. Bueno, total, que no os habéis perdido gran cosa. No, eso es, bueno, pues nada, aquí platicar ahí. Pipa. Hemos puesto Aspersores. A ver, resumiendo, hemos puesto Aspersores, la número 2, que se llamaba Destrucción. No es cool. Hemos puesto la podéis buscar por Las Marlenes. Esta vez ya me la he aprendido. Hemos puesto Bikini Kill, la acaba de sonar. Y probablemente estamos grabando ahora y nada, pues seguimos aquí. Probablemente, porque además Pau dice que... No, ahora sí que está grabando, sí. Ah, pues ya está. Todo en orden. Pues nada, capitán, pues todo en orden. Empezamos el programa de nuevo y nada, aquí se queda... Bueno, pues nada. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor, Iñaki? Que luego lo escucharemos y diremos, hostia, pues no ha quedado tan mal, claro, ¿sabes? Pero porque tú eres súper optimista, tío. O sea, lo bueno es estar con alguien tan optimista, es eso, mola, ¿sabes? Sí. Que el tío se viene arriba y dice, no, si no está tan mal. O sea, pero hay que decir una cosa, ¿eh? Nos ha pasado cosas peores, ¿eh? Aquí. Vale. Pues vale. Estamos hablando del FEM. Sí, no. Nos ha pasado cosas muy malas. O sea, esto es una falta leve. Y como no tenemos jefe, pues... Eso es. Apagón incluso ahí. Sí. O sea que... Pues nada, estamos hablando del FEM Suroil, sábado 18 de octubre, 7 euros, tocarán, lo digo ya de golpe, todo, porque todo si se graba así, ya... Pim, pam. A ver, Reviver, Punk Rock desde Washington, Accidente, Punk Rock de Madrid, Autonomats, Ska Punk Manchester, Automuro, Black Divid Valencia, Las Marlenes, que ya lo sentimos, Las Marlenes, os hemos puesto, pero... Las Marlenes. Sí, Punk Barcelona, que ya la hemos puesto, ¿eh? O sea, sí. Damos fe. Si damos fe en que lo harán... Dabuti. Y nada, pues seguimos con... Bueno, ¿quiénes sois? ¿Quién sois? Hola. ¿De dónde venís? Y yo qué sé, joder, Pau, eres una... Nah, pero si yo lo he resumido, estamos con Yoli y con Silvia hablando del... No, si ha sido un resumen rollo... Está bien, tío. Bien, guay. Y nada, pues eso. Eres. ¿Qué es el FEM? ¿Otra vez? Venga. Pabila. No, pero... Bueno, pero vendrá sobre la marcha, no os preocupéis. Vale. Vendrá sobre la marcha. Vamos a ver. Es que me siento un poco ahí rápido. Claro, es que hemos hecho como una especie de resumen de 10 minutos. Un flashback, ha sido un flashback. Y nada, vamos a ir con otro tema ahora, que se llama L7, que es un, para mí personalmente, un grupazo. No se llama. No se llama un tema, o sea, ¿no? Es que estás muy espesito, ¿eh? Es un tema que se llama. Es un llama que se tema. L7. Los disléxicos también somos persianas, ¿eh? Sí. Hostia, eso es bueno, ¿eh? Sí. Menos mal que el otro no se ha pillado. La ha pillado tarde. Vale. Pues ya pasará. L7, ¿por qué has traído L7? A ver, contarnos. Ah, ¿qué? Pensaba que ibas a comentar tú, porque te gustaba L7. Ah, L7 me mola porque tienen ahí, pues no sé, punk rock, ahí guay, de los 90, del 92, creo que puede ser. Sí. Ah, espera, que Amu tiene... Uy, Amu. Y Amu es mi colega, el otro antiguo técnico. Lo despedí. Porque no grababa los programas. No tengo la información que me pides. Mi amo. Hostia puta, dejar de beber. Bueno, pues L7 es un grupo del 92 que creo que duró como 5 o 6 años o algo así. Ya no están. Tienen un montón de discos. Eso sí. Tienen un montón de discos y es un grupo que merece mucho la pena escucharlo. Es un grupo además de todo femenino, ¿no? No es mixto este. No es mixto. Pero bueno, es una referencia para un montón de mujeres. L7. Es de Los Ángeles. Sí. Mira. Y hay una anécdota que la cantante en un concierto, eso también me ha chocado, en un concierto en plan reivindicativo se sacó el tampón de esto y lo tiró gritando a la peña, tomar, comerme la mierda de esto, hijo de puta, así. sea, que es, vale. Es provocativo, vamos. Es rollo, sí. Bueno, oye. ¿Cómo tiene que ser, coño? Hombre, a como mí que me tiene da que un... ser tampón. Sí, a mí me tiraron la mato. Aquí en el hombro y digo, a ver, tampoco, tampoco cal, ¿no? O sea, es, vale, que sí, ya guay, tengo, ¿no? Yo los míos para no, que no, aguantar los de se ve que la cantante se ve que la cantante oh, sí, claro, a lo mejor dices, hostia, pues mira, me hacía falta, ¿sabes? Pero gracias. Gracias. Que no tenía. Tronca. No, joder. Pero que no cal, ¿no? Igual no hace falta. Madre mía. Pues no, se ve que la cantante bien. Lo pone en Wikipedia, pon la canción ya. Sí. Pon la canción, sí. Pau, que le pone en Wikipedia, que estás, no me invento nada. Te estás ahogando con una cortina y. Que no me invento nada. Te estás ahogando tú solo, en un vaso de agua. Bueno, pues el próximo tema, si no me equivoco, es también. Ah, sí, coño, el 7. Es también el 7. Sí, que... estamos hablando de eso, ¿no? A sí, estamos hablando. Sí, sí, vale, sí, vale, básicamente. Vale. Joder, ¿cómo estamos? Ahora. Bueno, pues estamos aquí. Mira, mira, oh, aplausos. Y bueno, quería aprovechar un momento para anunciar que mañana hay un bolaco en el Cazaderas Cors. Mira aquí. ¿Ah, sí? Sí. Y se ve que los AID, tema aparte, los AID, los ex-AID, que ahora son ex-AID, porque ya se llaman Errans, vuelven. Con diferente formación, vuelve han pillado un guitarra nuevo y el cantante que se fue en su día a Costa Rica a vivir. Y nada, pues presentan nuevos temas, tocarán de los viejos para los fans de AID y estarán acompañados de Dream Hunters y de Crack del 29. O sea que será un pedazo de fiesta monumental. Esa banda sí. Mola, ¿eh? La de Crack 29. Sí, Dream Hunters apesta, pero... Bueno, quería comentar, pero... Bueno. Ahí va. Me acaban de apuñalar así por la... Sí, Pau. Dime. Tras tuyo. Sí. Tienes un Dios, puñal. Macha. Vale. Nada, pues eso, que os invitamos a ir a Casa de las Cors, que hay pocos conciertos que hacen, pues para uno que hacen, pues merece la pena ir. Y si no, también en Estraperlo también hay conciertos. Sé que tocan las Violets. Sí. Y ya está. Y yo es que solo soy fan de Violet y... Pues nada, tocan Violet. Y ya está, tocan Violet. Tocan Violet, ¿qué más da el telonero? Sí, no, es que no me acuerdo. Es que lo he visto así de Pues... De resquilón. Yo qué sé, tocan con... Y llevo días sin vamos hacer... A hacer Metallica. ¿El qué? Metallica y Violet. Yo qué sé, di el otro grupo y igual la gente... Es que sabe. Ya, no. Es que llevo las noticias Bomber muy mal, últimamente. Sí, ya tendré que ponerme las pilas, ya. Pues sí. Sí, y Noticias luego... Bombers, eso es como una agenda que hacemos. Y luego me voy a tirar aquí el pisto en Montpellier, podéis tocar... ¡Bueno! ¡Que el niño se va mañana de gira! con un batería lesionado. 15 días. ¡Que no os pase nada! Bueno, pues nada, hablaremos de la siguiente banda que... Hostia. Que son Accidente. Que yo con estos tengo una charla pendiente, porque les pregunté... ¿Qué? ¿Es una rima o qué? ¿Eh? ¿Accidente, una charla pendiente? Uy, sí. Bueno, uff. Acojonante. A ver, ¿qué tienes con pendiente? Nah, porque les pedí para tocar en Berlín, cuando nos íbamos a ir de gira y, bueno, pues como que... Como no se enteraron o yo qué sé. O sea, dijeron, sois unos mierdas. Sí, no sé, pasaron de nuestra cara, pero bueno. Bueno, porque sois unos mierdas. Sí, básicamente. Porque sois unos mierdas. Sí. Pero bueno, no os conozco tampoco, así que era también un poco arriesgado. ¿Os conocéis vosotros, Accidente? Sí, son de Madrid. ¿De Madrid? Sí, hemos coincidido varias veces con ellos ya. ¿Sí? ¿Qué pasa con este grupo? No, no pasa nada. Son de Madrid. No pasa nada, ¿no? A ver, el corrido de la tía Simplemente Pacheca. Simplemente fuimos a ver unos colegas que son los Automuro. Sí. A Cantabria y tocaban Accidente. Ah, vale. Muy guay, ¿no? Accidente. Es un grupo que además está en auge ahora. O sea, está como ahí. Sí. Activo, está, ¿no? Muy activo. Está, ¿no? Muy activo, sí. Sí. Bueno, activo, decía. Aparte que siempre que tocan en Barcelona, viene un montón de peña a verlo. O sea, que supongo el CM habrá mucha peña para ver los accidentes. Y sobre todo los Reviver. Reviver. Que luego va... no me adelanto. Revivir, vale. Revivir. Bueno, pues como hemos hecho antes, ponemos un tema de accidente. Y hablamos de accidente como no hemos hablado ahora. Exacto. Lo estamos haciendo al revés. Pero bueno. No, Reviver luego. Venga, va. Ahí va una accidente. We'll be right back. Y pues ya estamos aquí en Ways and Fast, Fast, Fast. Y bueno, como hemos dicho antes, ahora hablaremos un poquito de accidente. Ah, no, accidente, ¿hay que decir algo más? Bueno, pues que son de Madrid, que llevan como 4 años. Es un grupazo muy recomendable para todas las que vayáis. Y no sé, o sea... todas y todos, que tampoco es... Esto... Bueno, todas es no. Por... No, pero todas es una manera de hablar, sin más. Todas, todos. Vale. Guay. Es porque son muchas palabras. Digo todas o todos. Pero bueno, todas y todos. Ya, es que ojalá se pudiera decir todas, arroba, ¿sabes? Pues hablar en euskera, que en euskera no existe el género. ¿No? No. Vale. Entonces, bueno, pues nada. Aparte, íbamos a... Bueno, ya que tenemos aquí a dos músicas... Que han tocado muchas bandas, has hecho... ¿Cuántos conciertos creéis que has hecho, más o menos? 100, 200, un montón, ¿no? Un montón no, de bolos. No, tengo ni idea. Bueno, pues, la pregunta... Bueno, ella habrá hecho más, no, prometido no, más. No, la pregunta, la pregunta light. La pregunta mamporrera es esta, que siempre hacemos a todas las entrevistas, es... ¿Con qué grupo no volveríais a tocar? ¿Con qué grupo habéis compartido escenario y habéis dicho... Con estos nunca más? ¿Sabes cuál es el problema que tenemos mi hermana y yo? A ver... Que tenemos mala memoria. Sí. Yeah. Pero alguna vez... Pero va muy bien eso. ¿Alguna vez nos has quedado...? Los porros de joven joden mucho la cabeza, ¿sabes? Pero tiene que haber... Siempre queda alguno... ¿No? ¿No hay ¿Nunca os moja... ¿No os mojáis? ¿No tenéis seguramente una lista negra? No, no nos acordamos, grupo... quizá. No. No nos acordamos. Vale. A ver, oye, ella no lo sé, pero bueno, yo he tenido malas experiencias, lógicamente, pero... ¿Con algún grupo? Sí, con algún grupo, pero no me acuerdo. Y además, hace poco tampoco. ¿Y se puede saber qué pasó? ¿Qué grupo es? ¿O tampoco lo recuerdas? Es que va. Si es que no hay nada así... ¿O dónde fue? Cerrado. Hombre, en Barcelona, porque es donde más tocamos, lógicamente, sí. Pero... ¿Un grupo de hardcore o no? Seguro. ¿Sí? Es que no es de hardcore... De hardcore. Seguro, porque ahí cambia la cosa. Pero... Vale, vale. Bueno, pues te dejamos en tablas este. Sí. ¿Vale? Sí, es que la verdad, nadie se moja, ¿eh? En decir, no, todos son colegas. No, pero super... en serio, nosotros no es que no nos mojemos. Mira, con Popitas es punk rock, o sea, que tampoco es que te metas con los hardcores, o sea que... ¿Y con algún grupo de punk rock o algo así? Es que, tío, el problema es eso, los porros de los huevos. Pues ya sabéis, mensaje de los popitas. No fumar porros porque mira qué pasa. Mensaje de los popitas, no fuméis porro porque si no luego no os acordáis. Pasan los años y luego no te acuerdas. Siento, por cierto, chico, Popitas pero... podemos decir que es un grupo bastante mítico, ¿no? Ahora, ¿cómo lo tenéis el tema de Popitas? Así, no veo que toquéis mucho, ahora estáis con ansia más, ¿no? A ver, sí, supongo que sí, que estamos más metidos en eso, pero a ver, ¿Cómo lleváis eso de dos grupos? Eso es, como a mí me mola, mira, esta pregunta es guay. ¿Cómo pasáis de un grupo de punk rock como es Popitas, como un grupo que es grupazo, que está muy guay, a Ansia, un grupo de crust, que no tiene nada que ver con el rollo? ¿Por qué? Está guay. Es que es súper diferente. O sea, con Popitas cuando haces conciertos, por ejemplo, te vuelves medio loco. Pero es que, yo qué sé, no sé, Ansia descarga mucho, ¿eh? Parece que no, pero... Y además con los berreos que pegas, ¿sabes? O sea, como encima cantamos todos, que va a trío. O sea, es vamos, todo el cabreo que llevas encima lo sueltas. Y como estamos muy cabreados siempre... Hombre, es una buena manera de desconectar un poco de Popitas, ¿no? Popitas igual es más Feliciano, ¿no? Más canciones alegres, ¿no? Bueno, o más, pero Feliciano más... entre comillas también. Sí, bueno, pero... No, pero me metéis caña o... No sé, yo siempre que he visto Popitas siempre ha sido... siempre Popitas súper animado, no sé, la peña ahí... Siempre se viene en arriba, los conciertos, ¿no? Es una descarga también muy exagerada, ¿sabes? Sí, porque no paramos de hacer el primo, porque es lo divertido. Bueno, pero es también el show, ¿no? O sea, el show es el moverse... Van unidos. No sé qué. Sí, sí. En Mogambo yo me acuerdo que os vi, y joder, el cantante, que no le conocéis. No, sé quién es. A veces coincidimos en los locales. Pero... Sí, a veces sí. Digo, vamos a tocar. Pero molaba porque tocasteis. Es el típico pavo que te lo encuentras en la máquina de cerveza. Y... Me pasa todo lo contrario a vosotras, que yo tengo buena memoria y tocasteis con Sensayuma. Ah, bueno, de ese nos acordamos. Ah, bueno, eso sí, ¿no? En Mogambo. Pero con ese no tenemos nada que. Ninguna queja tenemos. Fue noche impresionante. No, joder, ya me acuerdo que Silvia me vino y me dijo, tú eres el de Caña Records, no tengo nada que ver. Y me dice, no, tú eres el socio. Tienes el mismo, los mismos discos. Se acuerda. que os dejé un CD regalo para decir, a ver si lo escuchan, que no había escuchado yo. Y me dicen, oye, me ha gustado el CD. Y bueno, pues ya me lo escucho. Estaba ahorrando trabajo. No sé si os acordáis de esto. Sí, claro que me acuerdo. Bueno, bueno, algo es algo. Mira, claro. Que hay memoria, que hay memoria histórica. Bueno, y la otra pregunta que me queda es, ¿cuál para vosotras ha sido el concierto más surrealista? ¿Qué decís? ¡Buah! O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy aquí? Los porros. Pez, los porros. Pez. ¿Nada? ¿No ha habido ni un concierto? O ¿surrealista? O surrealista o un concierto que... A ver, lo bueno, que recordéis. Un concierto que recordéis. O sea, los fanzines lo deben pasar putas con estas, porque... No, lo gracioso de todo es que nosotros, mira, ni con Popitas ni últimamente con Ansia coincidimos con bandas que sean de nuestro estilo. Entonces, ya. Todos son muy surrealistas. O sea, tocas con uno eso, de... Dímelo a mí, que... Hombre, rock extraño, como... Yeah. ¿Sabes? O con rumba, ¿no? Y cosas de estas. Yeah, que nos lo pasamos genial, ¿eh? Porque el último que hicimos ahí en Arcalis este verano fue con unos de Ricky Ska raro. Hombre, es que surrealista se puede mirar de claro, muchas maneras. Claro, sí, no, no, esa es la pregunta. Y nos lo pasamos brutal, ¿eh? Ah, claro, que a veces esos conciertos son los mejores, ¿sabes? Sí, que dices, una locura, tío. No tiene por qué ser malo, ¿eh? Tendríais que llevar una taja ya, imagino, porque a las 4 de la mañana no creo que estuvisteis... Yo me tuve que ir a dormir al coche. Y a vomitar dos veces. A descansar un poco. Claro, que se diga todo. Claro, claro, aquí hay que saber. Mira, ya tenemos ahí. Pero vale. Fue muy bueno, o sea, fue genial. La noche fue muy divertida. Y no teníamos ninguna banda nada que ver con la otra. Ya, es que a veces esos conciertos son los que molan. Porque sí, dices, mira. Sí, sí. Yo me acuerdo que toqué con un grupo de jazz. O sea, nos trolleaba un grupo de jazz. Que la batería era del de jazz. Y ya sabes cómo son las baterías de jazz. ¿Tú vas a tocar luego? Y yo, sí, no sé qué, pues intenta no tocar muy fuerte. Me lo juro que me lo decía el pavo. Luego me lo aflojas. Súper rayado, me lo decía en plan. Pues yo y estuve todo el concierto así. ¡Ay, ya! ¿Sabes? Me dice eso. Y el pavo luego me dijo, oye, tío, me ha molado como has tocado, no sé qué. Y yo, joder, porque estoy sudando del esfuerzo que he hecho para no reventarte la batería. Para no tocar fuerte, ¿no? Claro, claro. Si lo hubiera reventado ahí. Son esos conciertos que te quedas con la... Con hubiera la... molado, ¿sabes qué hubiera molado, Río? Cuando estuvieses tocando y el batería... Con escobillas, ¿no? No, mirándole al tío y diciendo, mira, te la estoy destrozando. ¡Mira! No, era buen pavo y me supo mal. Escupiéndole a la cara. ¡Y mira la caja rota! No sé si sois batería, tú eres batería, ¿no? Que te toque la batería y te luego le encuentras un pinchazo ahí en el parche. No sé si te ha pasado, pero. Mira, yo me acuerdo que cometí el error de dejar en los platos a un grupo de hoy. Y ayer ya no. Y aprendí la lección, dije nunca más. O sea, los platos, cada uno los suyos. Nada, los platos sí es una movida, ¿no? Sí, sí, es una movida. Con baterías. Es algo muy. Pasta. Sí, es mucha pasta, sí. Bueno, en fin, ¿qué os voy a contar yo? Es que sepáis que sois baterías, el resto, sí, pues sí. Nada, no nos interesa. Sí. Sí, tendrían que poner pasta. A Yoli y a mí nos da igual, ¿sabes? Para los baterías. A mí me tienes que dar una cuerda. ¡Oh! ¡Oh! Ya viene los trapos. A mí me han dicho que tú la tienes. La tengo en mi casa. Cuerda, están hablando de cuerdas como si fueran reliquias, que valen un euro. ¿Qué? ¿Dos euros? Perdona, una mierda, que las de abajo son muy caras. Qué injusta en la vida, Qué injusta en la vida. Esto viene de un concierto que tocó Adenda con Ansia. No, pero es que cada vez que me ve, me lo dice. Tanto la cuerda y yo... No. Eso te lo dice Josep, ¿no? Supongo. Sí, pero yo no me acuerdo, tampoco me lo recuerda él. Pensaba la culpa suya. Le dije que no te... A ver, tío, no se lo digas más veces que se le ha olvidado fijo. Yo, tío, no, es que tienes la cuerda en casa. Y yo, sí, y no se las vas a dar. Y digo, es que se me olvida, yo qué sé. Pues le echas en casa. Pero tú no dices que tienes la tanta memoria. A mí se me olvida. A ver, a mí me lo recuerda él. Tengo memoria, ¿cómo se llama? Memoria... Selectiva. Por ahí voy a traer. Mira, es que pues, de esa veces mira, también pues, tengo. De esa memoria me acuerdo. Pues mira, tengo la cuerda aquí. Mira. No, he traído. Los huevos. Y encima vais robando afinadores siempre, ¿eh? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Robando afinadores? Sí, sí. Bueno, no sé. Tenéis fama de siempre lleváis un afinador que no es vuestro, ¿no? O, eso sí, o pero, solo es mi guitarra. Pero... Creo que soy yo. Yo es que lo voy a generalizar, para todas las guitarras. Y nada más, vamos a ir con otro tema. Sí, venga, va, que nos estamos columpiando, va. Vale. Artista, ¿no? Bueno, pone artista, pero no sé si es el grupo Dave o... Dave Santoelan, no sé Dave qué. Dave Santoelan. ¿Qué es esto? Una banda. Ya, pero... Dave Santoelan, ponla, la gente sabrá quién es. Venga, va. ¿Ah, sí? Sí. Pues venga. Son Millencolin. En el Colín no creo, ¿eh? Planetary, most extraordinary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary, most extraordinary craft. You've been observing our Earth. We are your friends. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary ultra emissary. Your friends. Calling occupants of interplanetary quite extraordinary craft. And please come in peace, we beseech you. Aquí seguimos con un especial, que no lo hemos dicho, un especial grupos mixtos. Mixtos, de mixta. A ver, decirlo, tío, lo hemos dicho. O sea, publicidad no, tío. Es que, no sé. Bueno, vamos a especial FM, Femsuroils. FM. FS. Vale. FMS. Femsuroil, con este van 6 años ya. Eso, es que van 6 añitos y hemos hablado un poquito antes, pues eso, que estuvieron a Rock and Trini... anteriormente, bueno, primero Extraperlo, luego Rock and Trini, han vuelto a Extraperlo. Y bueno, pues esto ya está. Pues muchas gracias por habernos escuchado. No, bueno. Bueno, y no sé, y pues mira, tenemos otro grupo, Automuro. A ver, Automuro, yo creo que la Yoli tiene que hablar de esta banda. A ver, venga, Yoli, va. No, Automuro. Pero no, o sea, a ver. Es que fue muy bonito todo. ¿Lo ves? Como tenía que hablar amor. Por favor, por favor. Aquí hay, por favor, que hable. Hay enlaces ahí. Por favor, ¿qué pasó con Automuro? Ansia fue a tocar a Zaragoza. ¿Zaragoza? A Zaragoza. Zaragoza. Y justo nos enchufaron a... Bueno, nos enchufaron... Nosotros nos enchufaron al concierto de ellos, ajá, más bien. Y era Automuros y unas chicas de las... conciertos estos que dices tú que son surrealistas, pues esos ahora, ¿vale?, van saliendo. Me acabo de acordar, ahora van saliendo, sí. Y fue brutal, o sea, es que son unos cracks y son un encanto de gente y todo, o sea, es que lo tienen, bueno, todo. Claro, que coges cariño a un grupo y te tienes ganas de invitarlos, pues normal. Sí, entonces, ajá, aparte fueron los que, como al día siguiente, nosotros nos habíamos quedado sin banda porque íbamos a bueno, sin banda, sin concierto, porque íbamos de medio gira, entre comillas. ¿Esto cuándo fue? Hace mucho. 3 meses, 4. Sí, ah, vale, no era pues mucho, hace, ¿no? Hace poco, vale. No, vale. Hacía frío, o sea, que... Porque tenía un constipado de estos. Mucha sidra en el cuerpo. Oh. Vale. ¿Esto fue cuando os fuisteis hasta Donosti? No. No, ¿no? No, había... Sí. Eran 3 días de concierto. Sí, tío, era Zaragoza, algo y ¿Mogambo? Donosti. No, Donosti no fue. ¿Qué fue? Zarauz. Zarauz. Vale, sí, de sí, hecho, Zarauz. Esto vamos a contar que creo que me llamaste, ¿no? claro. Me llamaste tú. Sí, que ibas a venir al concierto y no me viste, cabrón. Cierto. Que además hay, sí, sí, he perdido el tren, sí, sí, sí. No, no, no, bueno, además voy a pedir perdón a Ansia, que es verdad que tocaban en Zarauz. Y resulta que yo estaba, bueno, pues al haciendo lado. La sobre... Estabas ¿qué al lado? Estaba como a 20 kilómetros. Estabas tomando caña. Estaba con alguien de, con Andoni, con uno de Mogambo, uno mítico Mogambo. Estábamos los dos en casa de un colega haciendo la sobremesa. Empezaba a soltar chistes, pim, pam, no sé qué. Y él quería ir también. Entonces, bueno, pues cogemos el topo que tenemos el topo, allí, sí. El famoso topo. El topo de los huevos, el último que sale un sábado, es a las 10 de la noche. Desde Donosti. Y el otro no va. O sea, desde lo que es desde Berrentería, donde estaba yo, hasta Zarauz, no existía. O sea, era una cosa, un caso súper extraño. Pero entonces es que cuando te llamé, te dije, voy para allí. Casa putas de claro, Donosti. Claro. Entonces voy para allí y miré el horario y me dice Andoni, oye, que no hay topo. Digo, ¿cómo que no hay topo? No, bueno, no hay Juanma, topo. El de Hell Division, Juanma es de las artes. Vino a nuestro concierto justamente porque iba a otro y perdió el topo. Por ah, eso. ¿Verdad? O sea, los medios no quería de... venir a vernos. No, ¿no? Quería exacto, venir. Los medios de comunicación son y muy chungos. Coño, ¿qué haces aquí? Dices que he perdido el autobús. Pues por eso estoy aquí. Se coge el coche, Iñaki, se coge el coche. Sí, pero es que no teníamos coche para coger. De hecho, por eso fue la movida. Y nada, es verdad que estuvisteis por ahí, que Wiz & Fast estuvisteis escuchando ahí gracias a unos CDs que os di. Sí, regalamos un pack de CDs de Wiz & Fast de todos los programas. Sí, por si tocó, os... sí, con el viaje estuvimos escuchando, sí. Bueno, muy bien, solo bien. Por eso se merecen un... ¿Y qué? Y a ver, esta pregunta ya no es tan mamporrera, pero ¿qué tenéis en el norte? O sea, ¿qué os gusta del norte? ¿Es por escaparos? Es por no sé, yo creo que todo, y la gente y todo, sí, es como todo muy amigable, sí. No sé. Sí, ¿no? Ya es... el trato es diferente, a lo mejor porque no estamos ahí viviendo, no sé. Sí, bueno, no sé. A ver, vais allí, tenéis lluvias, pilláis el pedo, como todo. Pero eso lo hacemos aquí también, bueno, con lluvia ya. Sin lluvia, pero... Con lluvia es como más épico. Es más romántico. Sí, no tenemos sé. Muchos conocidos con la tontería y sí, empiezas ¿no? con uno y acabas con 500 conocidos, claro, claro. Y molan. Y es son... que el Facebook también ayuda, ¿no? ¿Qué Facebook? No, ¿qué estás es hablando eso? De estamos hablando del Facebook. No, existía el Fotolog en esa época. ¿Sí? Imagínate estamos el tiempo. Pero somos jóvenes, ¿eh? De verdad, yo me hice una me hice uno en plan, voy a contar mi vida ahí y solo tengo una foto, en plan... he inaugurado mi Fotolog y os dejo una foto de mi terraza y... ¿Eso pues, fuiste tú o qué? Sí, sí. ¿Y qué tal la terraza? Y ahí está pudriéndose con telarañas el Fotolog. Claro, pero eso es lo que tiene todos los Fotologs del mundo ahora mismo. Eso es. Es que... El tío se está dando golpes con la cabeza. Es raro porque es como que te viene el boom, ¿sabes? De ¡guau, Fotolog! ¡Guau, MySP! ¡Guau, guau, guau! Y luego ahí, aparcado. Bueno, ya sé que esta conversación es muy muy bonita. Muy gracias. Intensa. Pero quería hacer un comentario sobre Automuro. Venga, va. No, y es que es lo que toca. Es que es gracias, lo que toca. Sí, dice, sí, sí, señor, sí, señor. No, y es que la baterista gracias. Es... Así no puedo, nene. Silvia, gracias. La baterista también estuvo participando en el FemSurol un año, ya no me acuerdo cuál, pero fue en la Trini, con la otra banda que tenía antes, que era Mis Cafés. Mis Cafés de Zaragoza. Yes. Yes. Oh, yeah, sí. Pues podéis poner Automuro cuando queráis. Parece que lo haya hecho toda su vida. We'll be right back. Bueno, bueno. Pues aquí estamos otra vez de vuelta. Esto suena especial, muy cañero, ¿eh? Especial grupos mixtos. Este. Y estábamos escuchando Automuro. Esto suena potente, potente. Y de Valencia. Ay, perdón, de Valencia. De Valencia. Es que Zaragoza mezclado porque conocisteis en Zaragoza. No, porque la sí, chiquita sí. Es de Zaragoza, no, pero vale, vive en conocimos en Zaragoza. Es algo ahí. Es el micrófono. Ah, sí, los conocimos en Zaragoza. Aquí, mira, ahora aquí. Vale, ya, perdón. Bueno. Cachos bueno. De micro. Sí. Pues... No, en plan... Te lo comas, ¿eh? Sé que parece una piruleta, pero... Perdón, es que me ha tocado el rojo. Comunista. Ay. Bueno, pues, a ver, vamos a comentar que Ansia, por ejemplo, ahora que es el grupo que estáis más boyante, ¿no? Ahora en estos momentos es el que más caña le estáis dando. Por lo que se ve, digo. Por lo que veo. Ay, no sé. Yo, personalmente, por lo que veo, Ansia es lo que más se está tocando. Pero va a rachas, o sea que tampoco es ya. Que le estemos dando más caña a este. No, pero es la novedad, la tal, novedad. No sé qué. Sí. He de decir que cuando tocamos con vosotras en la Astilla. Todavía os faltaba un poco de drenaje. Vamos a dejarlo ahí. Drenage. Y la verdad que me moló mucho el concierto de Hongo, el que tocó hace 15 días, ¿no? Algo así. Estuvo increíble. Me moló mucho Ansia, me moló mucho Hongo, me moló mucho Butrón. O sea, fueron tres bandas. Fue un conciertazo. Fue sí. Un conciertazo... No por nosotros, ¿eh? No, en general. O sea, yo o sea, me no molaría que... Sinceramente, y no es por ser pelota, pero me molaría que hubiese... Conciertos así, ¿sabes? De tres bandas y las tres que están guay. O sea, Y ese día ya, por ejemplo... Que tres es un número guay para... No, y el concierto estuvo muy bien. Hongo también se salieron, sí. O sea, fue un conciertazo. Los Butrón, por supuesto, también. Y vosotras que lleváis menos tiempo, pero que ya veo que ya tenéis más esto, me pareció... Además dije, hostia, estaba buscando al Bosco. Y digo, ¿dónde está el Bosco? Y lo veo tocando y digo, hostia, pero estos son Ansia. Y el cambio de verlos tocar desde cuatro meses atrás ahora... Ha habido un... Es que claro, al ser una banda nueva, como aquel que dice, y no conocernos musicalmente, cada uno en su instrumento, con su tipo de música y con no sé qué, pues siempre lleva un tiempo, ¿no? De aprendizaje, tanto dentro del local como en directos. Y ahora pues ya que llevamos algún directo más, pues pero... como que estamos un poco más cómodos, ¿no? Los primeros conciertos fueron un poco así más... Pero era una patada en la boca, ¿eh? O sea, una fuerza, a mí me moló mucho. Qué guay. Sí, sí. No, era bueno. Patada en la boca, era de, ¿sabes? De fuerza y rabia. Y bueno, eso es lo que además también que queremos transmitir. Claro. Eso sí. Es, no, y ese concierto lo transmitisteis y me gustó mucho personalmente. Dije, ole, ¿sabes? Ahí. De Thank hecho, you. Tengo la camiseta de Ansia, que creo que la he perdido ahora. Muy bien. Al lado de la muy cuerda. Bien, mira al lado de la cuerda, que seguro que sí. Seguro que ha hecho trapos. Ahora seguro que ha hecho trapos. Es que estoy haciendo una maleta para la gira y ahora estoy pensando, digo, ¿dónde está la camiseta de Ansia? Bueno, me la llevaré. Porque mola llevar grupos crusty, no voy a llevar la mía llevarás, ¿no? No, la verdad es que no. Has hecho trapos ya también, ¿no? Ahí, para pasar el polvo, ¿no? Ya, la tienes ahí. A ver, ya me llevaré una de Dream Hunters. Me llevo una de Violet también. Me llevo una de Dream Hunters. Me llevo así para que me vean. Ah, mira, que llevo una camiseta de Dream Hunters. ¿Pero ese grupo no es una mierda? Sí, bueno. No, te daría. Pero este tiene una grupo es de Imagine. Es de Imagine, Emerging. Bueno. Y bueno, y el siguiente, siguientes proyectos que tenéis. Teníamos pendiente un grupo de surf, no sé si se había comentado. Pero eso ya hemos llegado a la conclusión de cuando se haga más vieja. ¿Por qué? Porque así se mueven menos. Vale. Era sí, eso lo siento. Y otra cosa. Pero de aquí a unos años hablamos. No me acuerdo. Vale, un par de años hablamos para hacer un tú, papá, tú, papá. Es que ver un grupo de surf y alguien ahí... No, es un poco... Bueno, no sé. Oye, bueno, no sé. Hay un tío que... Bueno, igual aquí. Mola, no sé. Primero nos tenemos que hacer uno rollo Beru Casal. Luz Casal. Beruca, coño, Beru Casal. ¿Quién es Beru Casal? Es que no están en la lista. Luz Casal, ¿eh? No, es esa la de... No, Beru Casal. Ah. ¿No conoces Beru Casal? ¿Qué es Beru Casal? ¿Y cómo madre? No hemos metido a Beru Casal? Estaba en el ordenador, pero ahí... No, no hay tiempo. No hay siguiente tiempo. Tema. Venga, bueno, siguiente... Vale, perdón, perdone usted, regidora. Yo tengo epoxis. Vale. No sé si lo pronuncio bien. Epoxis, tío, bandón. A ver, cuéntame. Que ahora ya, bueno, está, ahora no se llama oye, epoxis. Oye, ¿puedes hablar castellano? Porque es que han empezado a hablar en bandón, epoxis, que no te he entendido nada. ¿Sabes lo que es el epoxi? No. Lo del suelo de los... ¿Garajes? Ah, sí. ¿El epoxi? Sí, sí. ¿De los coches? Mira, sí. Brum, brum. Nunca os acostaréis a ver algo nuevo, chavales. Y ahora Epoxis no existe y ahora la banda que hay, si es que siguen, no tengo ni puta idea, se llama Roxy and Epoxis. Ah. Por favor, pinche. ¿De dónde son estos? ¡Quiero saberlo! Mola, ¿eh? Son gringos, no sé de dónde exactamente. ¿Gringos? Son gringos. Grincor. Ah, no, Grincor no. Son Grincor. Greenhole. Del agujero verde. Dale a Epoxis. Hostia, pues me ha molado mucho, ¿eh, este grupo? Pues sí, sí, así. Sí, sí, como que te lo has escuchado, desgraciado. Ha sido un temazo. Anda, anda. Anda, anda, tira. No, pues estábamos hablando. No, con... me lo he apuntado, me lo voy a bajar, ¿eh? Baja un poco la música de fondo, sé que te gusta. ¿Qué has puesto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto qué es? Esto es. Risa Games, tío. Ah, Risa Games. ¡Toda la vida! Joder. Bueno. Pues que Silvano estaba comentando que está en San Francisco y cuéntanos un poquito, estuviste Chivato. Allí viendo, estoy viendo allí a las Epoxis. Sí, a Roxy and Epoxis. ¿Tocan las mismas canciones? O sea, ¿te tocan igual? No, es otra banda, pero claro, a ver, yo no estoy muy profundizada en Epoxis, pero... Ah, pues está chulo, ¿eh? No estoy en el club de fans de Epoxis. No tengo el me gusta, no lo tengo. Claro, es que le das al me gusta y eres súper fan. ¡Guau! No tengo el me por gusta. Por cierto, que sepas que nivel. Yo te he enviado un par de me gustas. Ya estamos. En el para que le te gusta Denda y no lo has dado. O sea que ya le estás dando. ¡Hala! ¿Pero dónde? Ya, pues que si no le gusta. ¿Al ¿Vale de ansia? No, pone. ¿Al de qué? Pone Jolly Popitas. Jolly Pitas. Vale, Jolly Pitas. Sí. Pues hay, oye, pues hay como unas invitaciones que te envío todos los días. Ya le estás dando, ¿eh? Cada día no me lo envías, porque yo no. No, porque no me deja. Me dice que no, que estás rayando ahí. Está bloqueado ya. Bueno, ya ¿y qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Oye, es que a ver, que si no le gusta Denda. Si no le gusta Denda, ¿para qué? Eso, o sea, ¿sabes? A ver, el peso del tenor de cojones. Ay, a mierda. Bueno, que sí me gusta, sí. ¿Qué tal San Francisco? Muy bien, ¿no? Entonces. Que no le haga la rueda, hombre, no le haga la rueda. Bueno, pues sí, ¿no? San Francisco, guay. Sí, el sí. FEM también, sí. Al FEM también. Bueno, pues volvemos al FEM. No, no volvemos al FEM. Volvemos a otro grupo que también es un grupazo, que estos son de Zaragoza, por lo que sé. Se llaman Criatura. Criatura, que tocaron también en una edición del FEM. Y Bolón. Bolón, Bolón. ¿Volaron? Bolón. ¿Bolón? Bolón, Bolón. Bolón bombero. Además tocaron los últimos y estaban topetados los pobres. Sí. Pero lo dieron... Todísimo. Sí, la verdad que sí, es grupazo Criatura y es bastante mítico. No sé cuántos años llevan, ya llevarán 10 años. Mogollón Bolón. Con. Bueno, pues vamos a escucharlos, ¿no? Si eso. Bueno, pues sí, vamos a ver. Criaturón. Criatura. Pues volvemos a estar aquí. ¡Yeah! Oye, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber tenido la molestia de venir a un programa tan mierda como es Witch and Fast. ¿Qué dices? Es súper divertido. Oye, pues... Todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? Estáis invitadas cuando queráis aquí a venir, yo qué sé, más adelante venís otra vez. O sea, esto os agradece un montón. De hecho, de lo que hemos empezado esta temporada, creo que ha pasado... ¿Quién estuvo la semana pasada? Espera, que tenemos una llamada. La semana pasada no vino nadie. Ya se están quejando. Bueno, pues nada, que eso, que es un placer teneros aquí. Bueno, a todos los que vienen se lo decimos siempre, en plan, volver cuando queráis. O sea, podéis venir con vuestras movidas, vuestra música, si tenéis algo que contar. Esto es una red libre, así que aquí estamos. Te daremos unos días que hagáis programas a otras personas, sí. Y después para no repetir. Sí. No me digas, sí, vale, la semana que viene. Tampoco, ¿no? Pero... Que cambiéis un poco y bueno. Sí, sí, no, tenemos varios temas pensados y... No tenemos nada pensado, pero... ¿Quién era? Un colega. Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien. Pensaba que era tu madre que te llamaba para ver si venías a cenar. A ver si sí, comido bien. Tarde a cenar. A ver si he comido bien. No, sí. Pues sí. Niño, mamá, ¿vienes a cenar? John. Se llama John. Sí. Oye, pues antes de nada, anunciar que el 6 de diciembre en Mogambo tenemos los Waves a... ¿Otra vez? Sí, el Waves and Fest. Tenemos otro festival en Mogambo. Ah, sí, es verdad. Sí, y vamos a hacer... Grupos. Este año no se me ha olvidado invitaros, pero siempre... ¡Hala, ya te vale, tío! Joder, pues tocáis siempre ahí en Mogambo. ¡Hala, ya te vale! Pues por eso, porque ya tenemos una cama y todo ahí puesta para nosotros, que ponen mi nombre. Sí, hay una foto ahí como... ¡Epiblas! Pues tenemos... Bueno, ya diré, ya iré avanzando, pero tenemos karaoke en directo. ¡Oh, yeah! ¡Ay! ¡Qué guay! Sí. Joder, sí. Yo os traería, lo que pasa que no hay pasta. O sea, si la ponéis de vuestro bolsillo, claro. Venís y tocáis. Todo bien. O sea, pero joder, es que no, me sabe mal porque también me han pedido varios grupos y es difícil. No, bueno, si Mogambo no llega. Si hacemos un Ways and Fast en Barcelona, pues ya os invitaremos. Claro, eso sí. A ver, yo soy lechado, pone una bola de seitan y sidra, me lo pienso, ¿eh? A ver. Una bola de seitan y... ¡Oh, qué barato! Venga. Ya está. Es que es un puto crack haciendo seitan con ajo. ¿Este? No, el Chávez. Cantante, bueno, cantante bajista de... Hell Division. Y especialista en llevar pelucas rosas también. Obviamente. Bueno, es un especialista. Pues habrá que... Habrá que hacer seitan ese día. Ya quedó pendiente traer a Chávez un programa de radio. Que hablamos un día con él y... Sí, yo tengo que ir, no sé qué. Y no acabó. Vine Ofres. Un día hicimos un programa especial con Fresh. También es un crack este hombre. Sí. Con su voz. Hablamos, la verdad que estuvo guay también cuando vino Fresh. O sea, la veis que tiene historia ahí. Aquí, oye, tampoco. Sea un programa de mierda, pero... La próxima que hagas algo para allí, nos llamas. Claro, claro, claro. Sí, o sea, sí, por sí. supuesto, por supuesto. Y además, si no, nos acoplamos, da igual. Sí, sí, por supuesto. También. O sea, ahí ya sabéis que fiesta siempre... Sin preguntar, llegamos ahí... Para... Venga, ¿qué pasa? ¿Dónde pongo esto? A ver... ¿Dónde dejo esto? ¿Quién toca ahora? ¿Dónde está la cena? ¿Dónde está...? La litera esta es mía, ¿eh? No, no, que quita todo y baja, mira, ahí... No. Esto, aquí duermo yo. Bueno... ¿Pau? No, ¿qué pasa? Es que estaba mirando Autonomats. ¿Ha sonado? Autonomats. No, no ha sonado. Falta vale. Pues es la siguiente banda del Femsuro. Bueno, pues contarnos un poco es Autonomats. Es un bandón de Manchester, ya sé que nadie los conoce. Hostia, internacionales ya. Yes, yes. Joder, qué caché. Y bueno, pues son, no sé, es una banda muy activa, muy política y pues... muy muy rara musicalmente hablando. Sí. Entonces yo creo que eso puede interesar a la hora del concierto. Del concierto. ¿Cómo conseguisteis contactar con ellos? Bueno, tenemos un amigo que nos acompaña, que es fan de Ansia, que se llama Jan. Nos Hostia, acompaña ahí donde vamos. Lo conocí el día del Mercadillo Punk, ¿verdad? Ah, yes. El chico sí, alemán. Sí. Sí, Grando. tiene un sello tal y los ha editado y nos comentó, oye, Autonomats. Sí, porque el año pasado trajisteis a Burning Heads, ¿no? Y Grande Francia. Yeah. Sí. O sea, intentáis cada... Burning Ladies. Pero bueno, más o menos. Pues, os hemos molado, también Burning Heads, que vaya grupazo. Hicimos entrevista a Burning Ladies, además, en el programa. Sí, sí, que hicimos entrevista y... No, bueno, está bien que cada año intentéis traer a alguien internacional, con lo que cuesta hacer algo así, Iñaki, tú lo sabes. Sí, es jodido. Para nosotros es indispensable traer a una banda de fuera, o sea, porque, bueno, hay que pagarles y esas cosas, hay que alojarles y bueno, nosotros de eso, nada. Pero bueno... Por eso necesitamos a la peña que venga al concierto. No, claro, claro. Porque hay que pagarles. Para no tener que claro, poner claro. nuestro bolsillo. Está claro. A la peña. No, no, a ver, nosotros... Y todo lo que salga, pues... Nosotros siempre decimos... Sí, sí, la pasta va por los grupos. Luego no lo quedamos, o sea... es así. Porque no llega, no llegamos. Ponemos la entrada a 3 euros, pues tú dirás. Bueno, siempre hemos tenido las entradas baratas nosotros. En el sí, lo único que, claro... Ahora es bastante complicado ponerlo tan barato y más con 4 bandas. No, de aparte, claro, claro. Aparte que son bandas, joder, no sé. Pero, bueno, vamos a hablar después. Igualmente yo creo que vendrá gente porque... Autonomats, no sé. Accidente y así, no sé. Yo creo que... Sí, las únicas que son de aquí, o sea, son Marlenes. Y los otros, por mucho que... A ver, hay que pagarles los billetes de avión, ¿sabes? A los Autonomats. ¿No vienen de gira ni nada? O sea, vienen... No, vienen... Autonomats claro, vienen claro. expresamente... Es que claro, si vienen de gira, pues claro, le puedes... Sí, revivir así. Revivir es que... sí que viene de gira, pero Autonomats no. Igualmente, los Automuro, tío, son de Valencia. ¿Has ido a Valencia? ¿Tú sabes lo que vale peaje? ya, no, sí, lo sé. Lo sé. ¿Tú sabes lo que vale el aeropuerto de Castellón? O sea, sí, ¿tú sabes lo que vale? Solo salir de Cataluña ya te vale un pastor, o sea, pues así está la cosa. Y accidente de Madrid, o sea, hay que claro, pagarle claro. gasolina mínimo, o sea, sí, es sí. que... Y ya no, que vienen solo además, diciendo, oye, que te pagaremos solo sí, lo que... solo viene a claro. tocar, toca... lo que salga se reparte, toca eso está claro. Y sí, un festival sí, sí. autogestionado, ¿no? O sea... Sí, vale. Bueno, y todas las bandas, pues, van a gastos. Claro. Gastos pagados. Sí, sí. Bueno. Pues... No hay cachés ni nada. Sinceramente esperamos que se cumpla, que sé que se va a cumplir, porque con las bandazas que traéis este año se cumple, pero sin duda. O sea que... Sí, no, yo creo que sí. O sea, yo el año pasado vi gente. Había mucha gente. El año pasado había mucha gente y este año yo creo que va a haber más incluso. Yo creo que ha cogido un nivel este festival. Sí. O sea, sí, bueno, sí. siempre ha ido bien. Bueno, el primer año fue flojito, pero bueno. Bueno, a ver... Ahí pero el resto de años siempre ha ido pero va en auge, bien. ¿No? O sea, va siempre ahí... Va bueno, ahí. En auge no sé. Va bien. Eso, o sea, eso nos la suda. Bueno, pero está bien. Bueno, que más que la gente esté contenta, que venga, que toque... Se lo pase bien. Matizo. Es un festival que está ahí, que siempre, ¿sabes? Ya tiene un nombre. Se ha marcado un nombre. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? El Femsuroy. ¡Muy bien! Y dejamos a Autonomats. Scale of the true belly. Will I find that I've been cheap benefits? Bueno, nos vamos a ir yendo ya, ya va siendo la hora. ¿Queréis decir algo del festival? Bueno, antes de poner el último grupo, que son los Rubber, ¿queréis decir algo al público o a la gente? Yo qué sé, rollo, animaros a venir porque... Yo qué sé, un mensaje de estos. Sí, sí, no nos cortéis, ¿eh? No, no sé si quería hacer algo de lo que no se grabó. Te he pillado. Ahora te he pillado en bragas, ¿eh? Un poco. Digo, yo tenía para nada pensado. No, pero que repita el discurso. O sea, antes. Así rápidamente. O sea, sí. es un festival que tiene fecha de caducidad en el momento en el que todos nos tratemos por igual. Porque, como dije antes, que no se grabó, visto desde el cuerpo de una mujer y una mujer música, la cosa es diferente. Es decir, cuando, bueno, yo empecé en la música... mis colegas, que siempre he tenido básicamente colegas hombres, todos me han tratado súper bien y tal, pero en escenarios y cosas así el trato es diferente, ¿no? Es como, hostia puta, ¿no? Joder, podría haber nacido hombre, me cago en Dios, ¿no? Y bueno, pues no, pues es lo que hay, tío, es lo que hay y en ello estamos y pues queremos la igualdad y hasta ahí. En el momento en el que al menos en Barcelona sintamos eso, este festival dejará de tener sentido. Es que la verdad es que en este país la verdad es que pasa bastante. La desigualdad de esto es... O sea, ya no solo en la música, sino en el deporte, en muchas cosas, ¿sabes? Bueno, eso me la suda, ¿eh? O ya, sea, ya. Pero o que, sea, que digo sí que es verdad, es un razón. Problema bastante general, ¿sabes? Pero bueno, yo lo que sobre todo... Bueno, yo y nosotras lo que sobre todo estamos luchando es la igualdad dentro del punk, ¿no? Porque sí, somos punk, todo muy guay, no sé qué. Una puta mierda, o sea, al fin bueno, y al cabo... Bueno, es que hay tantas cosas del punk hay que no molan. Hay mucho trabajo detrás y todos lo estamos haciendo... Tanto hombres como mujeres, lógicamente, pero todavía queda trabajo por hacer y yo creo que cuando todo esto se solucione, este festival ya dirá, de puta madre, estamos acojonantes y espero no llegar a los 40 tacos para dejar de hacer el festival. Seguir haciendo el FEMA, ¿no? Bueno. Igual ya haces otro festival. Oye, puede ser algo... Yo, digo. Puede ser algo bonito, ¿no? También. Me ha quedado poco, ¿eh? 40 años... Oye, a lo mejor crece yo esto. Cuando era joven. A lo mejor por eso te digo que cuando era joven me quedé tonta. Pero bueno, que sí, que gracias a toda la peña que nos ha apoyado, sobre todo. Y coño, pues esto se trata de que sobre todo las nuevas generaciones no tengan estos prejuicios, sobre todo las mujeres, y que tiren para adelante y que digan lo que tengan que decir en cualquier momento, sea con un instrumento, con un fanzine o con una radio o lo que sea, y que lo digan. Y que griten y que salgan a la calle. Espera, ¿eh? ¡Ah! Espera. Bueno, y saludar a Marta, que también es otra sí. fem, que está... Sí. La pobreta tiene mucho curro. Sí, y no ha podido venir. Ay, ay, vais a venir tres, me habéis dicho, ¿no? Sí. Gran discurso, gran discurso. Hostia, pero han llegado tarde los aplausos, ya, es que son de mentalidad corta, ¿sabes? Los tengo ahí... Este público se entera, o sea, mucho. ¿Sabes el típico pavo que va con el cartel? Pues estaba de parranda. De parranda, sí. Ahí, tío. Bueno, os dejamos con el último grupo que tocará en el FemSur hoy, los Reviper. Oye, la última cosa antes de que pongas el play. Venga, va. Que gracias a vosotros por invitarnos. ¡Ay! ¡Gracias! Y que queremos más CDs para giras nuevas, que nos divertimos mucho en el viaje. Venga, vale, ya estamos. Vale, te vamos a hacer un DVD y todo. Con los vídeos. No, es que no me lo dé el coche, tío. Pero os lo podéis descargar, los podéis descargar en... Sí, claro, y me los tengo que grabar yo, no me mola que me los grabes. Eso. Los grabas y yo los pongo. Gracias a vosotros por subir esta cuesta que cuesta lo suyo. La cuesta. Y por aguantarnos, porque la verdad es que es... Moláis. Pues vale, Reviper. Bueno. Pues antes de nada, estamos comentando que la última de las novedades, porque este es un programa de novedad y magazine. Estamos comentando que en los últimos discos, o sea, el último concierto de Courtney Love, debió no pagarle al técnico de sonido, y el técnico, para vengarse, pilló la pista de audio donde ella había tocado y la ha subido a internet completamente. Y es, o sea, es algo muy bizarro. Mientras está tocando una canción, no sé qué canción es, no, ni idea, ¿no? No sé, pero una de las famosicas. Sí, es una de las famosillas. Sé, no me acuerdo, vamos. Sí, y es como tocando, pero es que o sea, está todo súper bien grabado. O sea, está el audio original, que ves que está súper bien, la voz guay, no sé qué. Pero luego te pones a ver lo que está tocando la guitarra, la pista parte y se oye. Desafinada, o sea, un desastre. Sí, bueno, o sea, eso le pasó al Julio Iglesias, no, al Enrique Iglesias, ¿no? También. ¡Bulani! Sí. ¡Eso me voy, bye! O hay otro grupo bastante, no sé si lo conocerás, los Hallelujah, esto, no, ¿cómo no se llama? Bueno, un grupo de heavy que ganó Eurovisión, que se hizo muy famoso con la canción esa de Hallelujah. De Hallelujah, bueno, no sé. Se ve que tocaban en un pedazo de festival de unos Hellfest, estos heavies, y el playback, iban con playback, se rayó. Ahí empezó. Y la peña. Pero claro, tú me imaginas en un festival a la escala. En un festival, en un playback. Muy triste, muy triste. Sí, sí, sí. Y la peña empezó a burcharles, a tirarles de todo, vamos. No me extraña. Mal, como a Ramoncín, o sea, en el. A quien se le ocurre. En un Viñarrock, creo que Ramoncín tocó con un Viñarrock y también le cayó de todo. Vaya, Ramoncín. Para no caerle. Bueno, pues ahora sí que nos vamos, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya muy bien el FEM, esperemos que sea un éxito. Que lo será, que lo será, que lo va será, a serlo que por, lo será. Por el cartelazo que hay. O sea que... Y espero que vengáis. Bueno, tú ya sé que no vas a venir. Espero que vengas tú. No sé si vas a venir. Yo, el 18 de octubre, creo que. A la busca, uy, es que tengo que limarme las uñas. En principio lo tengo libre, así que si puedo, me pasaré. Ay, nosotros volvemos el día siguiente. Ya. O sea, pero bueno, estaremos en cuerpo y alma. Bueno, y... ¿Te lo grabaremos o no? En alma y no en cuerpo. Y luego ya os traeré el disco, un par de discos grabados de Wiz & Fast para que os podáis escuchar. Ah, sí, sí, por favor. Sí, creo que son las primeras que nos pedís cosas de así. Grabadas el CD, además, programa por programa. Y porque no está Bosco, que si no, él también. Sí, hoy hablamos. Saber que alguien te escucha de verdad, no por compromiso. ¿Has escuchado el programa? No, que mi novia, bueno, que mi novia no escucha ni un programa. O sea, que no es capaz. Ya, es que no. Oye, que queremos decir una cosa. Vale, vale. Dayol y yo íbamos a decir: Ways and Fast, Ways and Fast. Qué bonito. Ways and Fast, Ways and Fast, Ways and Fast, Ways and Fast. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con Distillers, un clásico de los grupos gracias, mixtos. Gracias. Esto ha sido Wiz & Fast. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa con Pau y con Montse Violet. Haremos un especial. No os lo perdáis, ¿eh? Haremos un especial temazos que hicieron triunfar a los grupos. O sea, preparaos. Venga, adiós.